Espero todos hayan tenido un viernes increíble disfrutando de la programación que compartimos con ustedes. De Residente X, primero edición nacional, luego nuestros DJs locales hasta el amanecer. Lu Varela les saluda y ustedes dirán, bueno, Lu, ¿qué estás haciendo un sábado a las 10 de la mañana en las 20 de la X? Pues les cuento que el Julius se escapó. Se fue esta mañana a solearse las tapitas a alguna playa por ahí. Y mientras tanto, pues bueno, hay que cumplir con el deber y presentarles a ustedes, por supuesto, el conteo más importante de la semana, las 20 de la X. Así que aquí estaré yo para disfrutar junto a ustedes una a una de todas esas canciones que disfrutamos entre semana y por las cuales ustedes votan a través de las distintas redes sociales y a través de WhatsApp. Piden muchísimo también. Me encanta acompañarlos, así que vamos estas dos horitas a disfrutar de muy buena música. ¿Qué tal si recordamos cómo estuvo el top 5 la semana pasada? En el puesto número 5, hace exactamente 8 días, Golden Hour ocupaba el puesto 5. En el puesto número 4 teníamos a Miguel con Sure Thing. En el puesto número 4 teníamos a Coiler Eye. Miento, en el puesto número 3 a Coiler Eye con Players. En el número 2 teníamos a la australiana Kylie Minogue con Padam Padam. Y comandando el número 1 teníamos a Rema y Selena Gómez con Calm Down. A propósito, esta semana que pasó se viralizaron algunos videos donde veíamos a Selena Gómez en un yate con sus amigas cantando precisamente esta canción. Bueno, pues nos la disfrutamos cada vez que la escuchamos, igual que Padam Padam, Players, Sure Thing y Golden Hour, que eran las 5 canciones más importantes la semana pasada. ¿Qué pasará esta semana? Vamos a ver qué cambios han ocurrido. Recuerden que ustedes son quienes nos ayudan a ubicar cada una de esas canciones en el lugar que ocupan. Hoy estamos disfrutando de la edición 29 de las 20 de la X. 9 canciones bajaron de lugar, 2 canciones se mantuvieron estables dentro del conteo y otras 9 canciones subieron. Hubo mucho movimiento este fin de semana. Y eso, recuerden, depende de ustedes básicamente. Ustedes son los que nos ayudan a ubicar cada una de estas canciones en el lugar que ocupan. ¿Cómo? Pues a través de Twitter. Perdón, a través de X. Mientras vamos presentándoles cada una de las canciones, pues obviamente vamos publicando una encuesta para que ustedes nos ayuden a decidir si canción tras canción quieren que suba, quieren que baje o quieren que mantenga su posición esta semana. Eso depende de ustedes. Así que ya mismo los invito a que nos escriban, que voten también, porque vamos a empezar a publicar las canciones que les presentemos. Y también que nos cuenten qué planes tienen para este fin de semana, que es un fin de semana larguito, fin de semana feliz. Vamos a tener un día más de descanso con una programación increíble. Tendremos un especial X. Este lunes estaremos a las 4 de la tarde acompañándolos con remixes. Los 25 remixes más importantes de la discografía de Madonna, que por estos días está de cumpleaños, cumpleaños número 65. Ese especial de festivo lo tenemos preparado para que ustedes se lo disfruten junto a nosotros este lunes festivo a las 4 de la tarde. Y sin más preámbulos, ¿qué tal si conocemos entonces 3 posiciones para arrancar? Puestos número 20, número 19 y número 18. en la edición 29 de las 20 de la X 2023. En el puesto número 20 tenemos a Creepin. Aquí tenemos una colaboración entre Metro Boomin, The Weeknd y 21 Savage. La canción lleva 22 semanas dentro del conteo y la semana pasada estaba en el puesto número 20, o sea, mantuvo su posición esta semana. En el puesto número 19 tenemos a The Weeknd, el canadiense con Die For You. La semana anterior estaba en el puesto también 19. Ah, miren, el puesto 20 y el puesto 19 son las dos canciones que les anticipé que mantuvieron sus lugares. El resto del conteo se movió a lo loco. Entonces, en el puesto 19 está Die For You con 22 semanas dentro del conteo. Y finalmente tenemos el puesto número 18, Flowers, con Miley Cyrus, que también lleva 22 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que pierde un lugar esta semana. Bienvenidos, aquí estaremos disfrutando junto a ustedes de las 20 de la X edición 29. Número 20. Número 19.

Se pasaron rápido esas tres canciones. Ya les vamos a empezar a publicar a través de X. Abrazo para todos los que van llegando a nuestra sintonía. Les cuento por si apenas se conectaron. Sí, no está Julito. Hoy no está él, pero igual el conteo sí está. Y se les va a presentar con mucho cariñito y con mucho amorcito. Así que quédense con nosotros, vamos a pasarle increíble, vamos a descubrir una a una cuál es la canción más importante esta semana en las 20 de la X. Recuerden que todo lo que suceda en esta mañana, pues ustedes lo van a poder encontrar a través de la xcali.com, que es nuestro sitio en la web, www.laxcali.com. Allí encuentran nuestra señal en vivo y también muchas noticias de sus artistas favoritos. Los conteos actualizaditos, las 20 de la X y la X Top Dance, que es el conteo que escucharemos a las 6 de la tarde. Por ahora, vamos con otras tres canciones, pero primero quiero saludar a los que estén por allí, acompañándonos desde bien temprano. Julio César Pino Sánchez dice, ¿qué hace la bella Lu a esta hora? Pues muchas gracias, querido, por lo de bella. Pues aquí estamos. El conteo no se podía dejar de hacer. Claro que no. Sabemos que ustedes lo piden, así que aquí lo vamos a presentar completito. Hola, buenos días. Saludos desde Popayán. Un abrazo para ti, Mónica. Muchas bendiciones. Amigos de la X, buenos días. Un saludo para Lu. Qué bueno, hoy está haciendo el programa. Voto por la canción número 2. Su Javier. Por la canción número 2, me imagino que la número 2 de la semana pasada. Bueno, pero recuerden que las votaciones se cerraron ayer para poder sacar el conteo para hoy. Y son, hoy por ejemplo, vamos a publicar las 20 canciones y ustedes votan hasta el próximo viernes. ¿Listo? Abracito para ti, Javier. Un saludo para Armando que dice buenos días, sintonizado con las 20 de la X. Un abrazo para ti, Armandito. Gracias, gracias. También por acá nos llega otro mensajito. ¡Oli! Haciendo maleta y escuchando la X. ¡Yant! ¡Abrazos para ti! ¡Ay, estamos cerquita! Un abrazote, gracias por alistar tus maletitas. Chisméanos, pues, como ¿pa' dónde te vas? ¿Pa' dónde es que es el plan este fin de semana? Abrazo para Willy Quijano también, que nos manda un videito que es, mostrando que está conectado con las 20 de la X. Y nos saluda desde Terrón. Un abrazo para ti. Igual para Checho y para todos los que van llegando a nuestra sintonía. Gracias por estar allí conectados con nosotros desde bien temprano. Bueno, nos vamos con tres canciones más. Puestos 17, 16 y 15. En el puesto 17 está Coffee, la señora Quimby. Beyoncé está aquí con una canción que hace parte de nuestro conteo hace 32 semanas. Lleva bastante. La semana pasada estaba en el puesto número 18, esta semana subió un lugar dentro del conteo. En el puesto 16 tenemos I'm Good, la versión que hacen David Guetta y Bebe Rexha para la canción Blue de Eiffel 65, ¿recuerdan? Bueno, pues esta canción también lleva 32 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 15, así que también descendió un lugar. Y

Feliz mañana de sábado, buenos días, preciosa Lu, escuchando mi conteo favorito a las 20 de la X. Espero que hoy Calm Down sea número uno. Saludito a Julitox, que disfrute mucho de la playa. Un abrazo para ti. En ese paseo de Julito va a estar bien cortito. Tú tranquilo. Abrazo para ti, Hugo. Muchas bendiciones para todos los que se conectan. Jant también, muchos saludos. Y nos vamos rápidamente a conocer otras tres canciones. En el puesto número 14 esta semana tenemos Kill Bill de SZA, una canción que ocupa el puesto número 22. Mentira. Una canción que lleva 22 semanas en el conteo. Ay, ni siquiera tenemos 22 puestos. Dios, Lu, por Dios. 22 semanas lleva esta canción dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11. Así que esta semana desciende 3 lugares. En el puesto número 13 tenemos Baby Don't Hurt Me, una canción que es más bien nueva dentro del conteo porque lleva 2 semanas apenas en las 20 de la X. La hace David Guetta, Anne-Marie y Koi Leray, que repite. Ya la habíamos escuchado hace un ratito. Así que Koi Leray repite dentro de el conteo con Escapism, que ocupa el puesto número 12. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que ha subido unos lugares esta semana. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14. Número 13. What?

much like Portugal. I don't know where the fuck I am, who's driving the fucking car, speeding down the highway, sipping, mixing pills with the liquor car, fuck these feelings. I left everyone I love on red, spilling secrets like a stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret, other than this 4/4 kick drum pounding in my head. Conocimos ya las canciones que hacen parte de la edición número 29 de las 20 de la X. Vamos en el puesto número 12. Denme un momentico, ya se los vamos publicando a través de X para que ustedes puedan participar de la encuesta. Igual tienen 6 días para votar toda la semana. Hasta el próximo viernes pueden ustedes dejar sus votaciones. Y así descubriremos pues qué canciones quieren ustedes que suban de lugar, que desciendan o que se mantengan allí donde están. Vamos a conocer 3 canciones más dentro del conteo. Los puestos número 11, 10 y 9. En el puesto número 11 tenemos a la bellísima Taylor Swift, que está más activa que nunca. Recientemente, pues sabemos que ya está conociendo muchos lugares del mundo con su The Eras Tour, conociendo a muchos fanáticos sobre todo. Y resulta que esta semana, pues ella decidió anunciar 15 fechas más. Esto se extiende hasta 2024 y es algo que hace muy felices a sus fans. A Taylor la tenemos como parte de nuestro conteo en el puesto número 11 con Karma. Lleva 2 semanas dentro del conteo esta canción. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que en esta ocasión le fue bastante bien. Subió 2 lugares. En el puesto número 10 tenemos Boys a Lear. Las Pink Panthers junto a la voz de Ice Spice, con esta canción que lleva 12 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, esta semana pierde un lugar. Y oficialmente entramos al top 10. Ya descubrimos la mitad de las canciones del conteo. En el puesto número 9 tenemos I'm Not Here to Make Friends. Sam Smith nos acompaña desde hace 9 semanas con esta canción, I'm Not Here to Make Friends. En esta oportunidad está en el puesto 9, la semana pasada estaba en el mismo lugar. Así que se mantiene igual. Abrazo para los que van llegando a nuestra sintonía. Váyannos saludando. 318-860-9616. 318-860-9616. Estas son las 20 de la X. Puestos número 11, 10 y 9. Número 11. ¿Cómo es esa girl, like? You talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You text about a bounce. Karma is a fire in your house. And she about to pop up unannounced. And she never leaving you alone. Watch her put your ops on a throne. Got you waving pretty white flags. Cleaning for that cash. Thinking it'll save ya. Now you switching up your behavior. It's okay, baby. You ain't gotta worry. Karma never gets lazy. So I keep my head up, my bread up. I won't let up. Promise that you'll never endeavor with none lesser. Ever, ever. I be dragging that wagon. Karma is a beauty. Winning that pageant. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my.

Son las 10 y 56 minutos en la X96.5. Si por cosas de la vida usted apenas está llegando en la sintonía de la X96.5, déjeme recordarle que aquí estamos presentándoles las 20 de la X. Ya llevamos la mitad del conteo, pero no importa. Ustedes pueden consultarlo completito ingresando a la xcali.com si es que se lo perdieron hasta este momento. Todavía nos quedan de la 8 hasta la 1, así que quédense en sintonía. Recuerden que pueden escucharnos a través de la xcali.com o también tienen otra opción que es la xcali en App Store o Play Store. Tenemos una aplicación increíble y bacanísima para que ustedes se conecten con nosotros y no se pierdan nada de lo que sucede en la nación de más música. Recuerden también que tenemos programación especial para este fin de semana. No solo las 20 de la X en este momento, la X Top Dance más tarde, o junto a Tefa de la A la X el recorrido por el abecedario musical, sino también un especial de festivo que los acompaña cada festivo, por supuesto, a las 4 de la tarde. En esta ocasión le rendiremos un increíble homenaje a Madonna, que llega a su cumpleaños número 65 este mes. Y vamos a tocar para ustedes 25 de las 50 canciones más importantes del artista en versión remix, para que no se los pierdan porque va a estar increíble. Recuerden, es este lunes festivo a las 4 de la tarde en sintonía de la X96.5. Abrazos para Julio César Sánchez, gracias por tu sintonía. Abrazo para Huguito, que también nos acompaña y nos manda fotitos de Selena Gómez. Qué chula está Selena Gómez, gracias. Él está votando por Calm Down. Un abrazo también por acá para Samuelillo, para Germán, para Libardo, para Willy Quijano, Pedro Pozú, Armando, Javier Viveros, Ethan Sanford, también conectado con nosotros, estaba disfrutándose los archivos X. María Cris, abrazo para ti. Decía, buen día familia X, bendecido y feliz fin de semana. Me pueden compartir el nombre de la canción que colocaron a las 8:25. Bueno, ya te vamos a decir el nombre. Recuerden que si les queda fácil, nos pueden compartir como un pedacito de la canción, porque así es más fácil para nosotros como encontrar el nombre. Feliz sábado para Javier Carvajal también. Un abrazo para John, que nos acompaña también a través de WhatsApp. Y por acá también está John B. Este es otro John. Abrazo para ustedes. Gracias. María Cris, me das un segundo para ubicarte el nombre de la canción que querías saber. Y nos vamos con tres lugares diferentes. 8, 7 y 6 esta semana. En el puesto número 8 tenemos a Miguel con Shirtin. Una canción que lleva 12 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que desciende 4 lugares esta semana. En el puesto número 7 tenemos Dance the Night, a Dua Lipa con su aporte para la película Barbie. Lleva 2 semanas dentro del conteo esta canción, la semana pasada estaba en el puesto número 8. Así que esta semana gana un lugar. Y en el puesto número 6 está React, la canción de Sweet Disco junto a Ella Anderson. Lleva 5 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7. Así que gana un lugar esta semana. Puestos 8, 7 y 6 en las 20 de la X. Número 8. Love you like a brother. Treat you like a friend. Respect you like a lover. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. You could bet that, never gotta sweat if that. You beat a cash, I beat a rubber band. You beat a match, I will be a fuse. Boom, painter, baby, you could be the muse. I'm the reporter, baby, you could be the news. Cause you're the cigarette, and I'm the smoker. We raise a bet, cause you're the joker. Chipped off, you are the chalk. And I could be the blackboard, you can be the top. I can be the wall, yeah. Even when the sky comes falling, even when the sun don't shine, I got faith in you and I. So put your pretty little hand in mine. Even when we're down to the wire, babe. Even when it's you or die, we can do it, baby, simple and plain. This love is a sure thing. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. You could bet that, never gotta sweat that. Be love, I be the fire, babe. If I'm the blunt, you could be the lighter, babe. Fire it up, writer, baby, you could be the quote. If I'm the lyric, baby, you could be the note. Record that saint, I'm a sinner. Rise, I'm a winner, and it's you. What did it do to deserve that paper, baby? I be the pen. Say that I'm the one, cause you are 10. Really not the same. Even when the sky comes falling, even when the sun don't shine, I got faith in you and I. So put your pretty little hand in mine. Even when I'm down to the wire, baby. Even when it do or die, we can do it, baby, simple and plain. Número 7. Tonight. Número 6. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side. Yeah. 24/7 fascinated, you got me infatuated. Feel the power in your eyes. Estamos disfrutando de la edición número 29 de las 20 de la X. Esperamos ustedes estén en sintonía, la estén pasando increíble, estén ya planeando qué se van a hacer este fin de semana, si se van a poner a hacer un asadito, si se van de paseo, si van a dormir hasta tarde delicioso con plan películas. Bueno, lo que sea que quieran hacer, cuéntenos. 318-860-9616. Por allí los estamos acompañando a través de nuestra línea WhatsApp que los espera para leerlos. Abracito, por ejemplo, por acá a Diego Aldana que dice: buen día, amigos de la X. En sintonía, buena música. Abrazos, Dieguito Aldana. Muchas bendiciones para ti. Viviana dice: saludos, amigos de la X. Muy buena música. Gracias, Vivi. Abrazotes. Gracias por estar ahí conectada. Hola, muñeca. Un saludo y un pico, papachao. Te escuchamos en medio del tráfico sabatino. Gustavo Gamboa nos dice esto. Abrazotes. Gus, Gus. Muchas bendiciones para ti. Gracias por la sintonía y por reportarte.

Número 3. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love. Two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love? Así es, estamos en el conteo de las 20 de la X, conociendo cada una de sus canciones favoritas y qué lugar ocuparon esta semana dentro de nuestro conteo. Edición 29 de las 20 de la X. Esperamos se queden con nosotros, disfruten, compartan y la pasen increíble. Ya estamos a nada, absolutamente nada de descubrir cuál es la canción número uno, aunque cuando les diga la número dos, pues obviamente ya van a saber muchos de ustedes cuál es la más importante. Esperamos se disfruten al máximo estas dos canciones que nos faltan. Abracito para todos los que van llegando a nuestra sintonía. Bienvenidos. Recuerden que todo esto que estamos escuchando ahorita lo van a encontrar completito en laxcali.com. Laxcali.com. De nuevo les recuerdo, este fin de semana tenemos especiales X, porque Madonna llega a su cumpleaños número 65. y vamos a celebrarlo por todo lo alto con una selección especial de los 25 remixes más importantes de la discografía de la reina del pop. Estarán increíbles. ¿Esto será cuándo? Este lunes festivo a las 4 de la tarde. Abrazos para Amaru, que dice feliz fin de semana. Lu, que siga la mejor música. Claro que sí, de eso nos encargamos nosotros. Vamos a conocer cuál es la canción número 2 esta semana en las 20 de la X. Pero antes, me encanta meterle como misterio al asunto. Antes vamos a saber qué es lo más importante que ocurrió esta semana con respecto a las noticias de la música, porque es importante que estemos obviamente al tanto de todo lo que sucedió con sus artistas favoritos, y para eso Tefa es quien nos va a acompañar con este increíble resumen de lo más importante de la semana. Luis oyentes, sí señoritos, es momento de conocer qué sucedió esta semana con sus artistas favoritos. Kylie Minogue tiene muy claro quién quiere que la interprete en su biografía. 3 ex bailarines demandan a Lizzo por presunto mal ambiente laboral. Cardi B está bajo investigación por la agresión luego de lanzar un micrófono a fanáticos. Este micrófono también ahora está en subasta. Billie Eilish hace historia y recibe un nuevo premio, un disco de diamante. Post Malone desembolsa más de $2 millones por una carta de un juego. Doja Cat estrena nueva música y también conocimos la demanda que enfrenta Dua Lipa por su canción Levitated. Estas y más noticias en laxcali.com. Ya saben entonces, todo lo que Tefa acaba de decir está ingresando a laxcali.com. Mejor dicho, esta semana pasó de todo. ¡Dios! Listo, pilas. Por aquí nos está preguntando Hugo Extreme que cuánto dura el especial de Madonna, el especial del lunes festivo. Dura 2 horas. Y si no me equivoco, creo que hasta podría durar más. Entonces prepárense, porque va a estar increíble. Son puras versiones remix. No son las canciones habituales, no. Son puras versiones remix que van a estar muy, muy buenas. A continuación, la canción número 2 dentro de nuestro conteo esta semana. Lleva 16 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 1. Sí, señores. Hay nuevo número 1 esta semana. Esta canción desciende un lugar. Calm Down es Rema y Selena Gómez, que quedan de segunditos en la edición 29 de las 20 de la X. Número 2. Friends, could they come a light ring on? Could they come a light ring on? as me, I wake up. Now she did my mind on. Ustedes ya saben cuál es la número uno, ¿cierto? Bueno, muchos no querían que esta canción descendiera, pero muchos más sí querían que lo hiciera. ¿Por qué? Porque son ustedes los que eligen. Recuerden, ¿dónde pueden votar? Pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en X, anteriormente Twitter. Nos encuentran allí como @laXcaliOficial. Allí están ya publicadas las encuestas. Están listicas y disponibles para que ustedes vayan y voten y elijan pues cuáles son las canciones que quieren que suban o que bajen o que se queden o que se vayan. Vamos a hacer un recuento de todo lo que disfrutamos en esta mañana con el conteo de las 20 de la X antes de irnos pues con la número 1. En el puesto número 20 teníamos a Metro Boomin con The Weeknd y 21 Savage. En el puesto 19 teníamos a The Weeknd de nuevo con Die For You. En el puesto número 18 teníamos a la bellísima Miley Cyrus con Flowers. Más adelante en el puesto número 17 teníamos a Beyoncé con Cuff It. En el puesto número 16 esta semana tuvimos a David Guetta y Bebe Rexha con I'm Good Blue. En el puesto número 15 teníamos a Ed Sheeran con Eyes Closed. En el puesto número 14 teníamos a Kill Bill con, más bien a SZA con Kill Bill. Más adelante en el puesto número 13 teníamos Baby Don't Hurt Me de David Guetta y Anne Marie. En el puesto número 12 teníamos a Ray junto a 70 Shake con Escapism. Más adelante en el puesto número 11, Taylor Swift junto a Spice con Karma. Partiendo el conteo en dos, en el puesto número 10 exactamente teníamos a Pink Panthers junto a Spice, Boys a Lear. Más adelante en el puesto número 9 teníamos a Sam Smith con I'm Not Here to Make Friends. Puesto número 8 esta semana para Miguel con Sure Thing. Luego en el puesto número 7 teníamos a Dua Lipa con esta canción que hace parte de la banda sonora de la película de Barbie, Dance the Night. En el puesto número 6 esta semana teníamos la voz de Ella Anderson junto a Switch Disco con React. Puesto número 5 esta semana para Coileray con Players. Puesto número 4 para la colaboración entre Calvin Harris y Ellie Goulding, Miracle. Puesto número 3 para Golden Hour. La reciente número 2. Selena Gómez y Rema con Calm Down. Y de esta manera concluye la edición número 29 de las 20 de la X. Ya solamente nos falta publicar los tres primeros lugares a través de nuestra cuenta de Twitter, digo de X, arroba la X Cali Oficial, para que vayan y voten. Ya vamos a publicar las otras tres que faltan. Pilas, recuerden el especial que tenemos para este lunes festivo a las 4 de la tarde. Por allí vamos a estar acompañándolos durante esas dos horitas y pedazo con esas buenas canciones de la reina del pop, de Madonna. Recuerden que Luarela estuvo con ustedes acompañándolos. Recuerden que también pueden encontrarme en redes sociales como arroba soy Lu Varela. En X, en Instagram y por todo lado. Arroba soy Lu Varela. Para que nos acompañemos y compartamos también por allí. Y recuerden que ahorita a las 2 de la tarde llega Tefa para acompañarnos en ese recorrido por el abecedario musical en De la A a la X. Estará increíble, así que no se lo pierdan. Nos vamos con la canción número 1 para esta semana. Lleva 5 semanas en el conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 2. Ella es Kylie Minogue, esta australiana que cada vez que decide regresar a la música lo hace con todas las de la ley y por todo lo alto. Padam Padam es nuestra número 1 en la edición 29 de las 20 de la X. Abracitos. Número 1. La X. You look like fun to me. You look a little like somebody I know. I can tell you how this ends. I'll be in your head all weekend. Shivers and butterflies. I get the shivers when I look into your eyes. And

La X 96.5. Más música. Married, all the handsome men are gay. You feel deprived.